La paz del Señor, hermanos. Buenas noches el día de hoy. A la visita, buenas noches. Que tengan paz en el nombre del Señor Jesús. Y a todos ustedes también. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este momento. Te bendigo. Padre, tú eres santo, justo, soberano. Eso lo sabemos. Porque tú nos los haces comprender a través de tu Espíritu Santo, a través de las Escrituras, a través de la vida, oh Cristo Jesús, que hay en ti. Esa vida abundante que necesitamos degustar. Señor amado, queremos caminar en rectitud, pero por sobre todo queremos, oh Cristo Jesús, ser renovados por medio de tu Espíritu. Padre, bendícenos en esta hora, y que seas tú en nosotros, sé tú en mí también, para que pueda transmitir a mis hermanos aquellas cosas en las cuales me has hecho meditar en estos días. Señor, abre nuestro entendimiento, limpia nuestra mente y nuestro corazón. Padre, lo necesitamos. Amén. Muchas gracias. Te alabo y te bendigo. Usa este inútil el día de hoy. Amén y amén. Amén. Bien. Hoy vamos a abrir las Escrituras, la Biblia, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito, todos saben, por el apóstol Juan. A diferencia de los otros tres evangelios, este evangelio pareciera no hacer mucho énfasis en aquellos milagros y en aquellos acontecimientos que para otros evangelistas es relevante, sino más bien quiere mostrarnos la realidad de Cristo Jesús en nuestra vida. El título de la meditación de hoy se llama Alegoría de las Bodas de Caná. Todos han leído ya sobre las bodas de Caná, supongo que sí, y varias veces, eso espero. Y ha habido muchas interpretaciones de lo que es la boda de Caná. ¿Por qué estaría entre todos los acontecimientos de las Escrituras las bodas de Caná plasmado en el libro de Juan? Yo siempre he sostenido que todo aquello que está en las Escrituras esconde un misterio que el Señor nos quiere revelar. En este misterio de la piedad, de la cual habla el apóstol Pablo, el Señor quiere transmitirnos a nosotros para que le descubramos. Porque las Escrituras nos enseñan que si de algo debemos gloriarnos o gozarnos, es en conocer y entender a Dios. Conocer y entender a Dios. Bien, vamos a leer las bodas de Caná. Juan capítulo 2, del 1 al 12. Y dice así. Ya todos lo tienen. Bien, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Según Juan, esta fue una de las primeras manifestaciones de Jesús a nivel milagro. Transformar el agua en vino. Transformar el agua en vino fue una de las primeras señales que Jesús comenzó a hacer. Y lo hizo en Galilea, en Caná de Galilea. No lo hizo en Jerusalén, no lo hizo más abajo, en la región de Judea, lo hizo en Caná de Galilea. Esto también rompe un poco el mito que tienen por costumbre los católicos y también muchos protestantes y evangélicos de contar historias extraoficiales y apócrifas de Jesús, de que Jesús hizo milagros cuando era niño, de que hizo milagros cuando tenía 12 años. Juan nos aclara fervientemente que estas fueron las primeras señales. Debemos entender que el ministerio de Jesús, el Hijo del Hombre, comienza cuando Jesús desciende para ser bautizado e inicia su paso luego de Jordán hasta llegar a las bodas de Caná. ¿Por qué digo esto? Porque ahí comienza a manifestarse lo que Jesús iba a hacer. Por eso Juan nos dice de lo que él era, iba a ser manifestado. Bien. Ahora, esto está plasmado aquí porque también tiene un misterio. Y yo voy a dar un panorama. Muchos pueden tener quizás, para enriquecerlo, o un punto de vista que meramente puede ser distinto. Les voy a compartir un poco. Caná está en Galilea. Actualmente no se sabe muy bien dónde es la región de Caná. Algunos lo sitúan más arriba, cerca de Nazaret, otros abajo, otros pegados al mar de Galilea, otros ya tirando un poco para el mar, para el Mediterráneo, pero no se ponen de acuerdo porque no saben bien dónde está situado Caná. Se hizo muchas excavaciones. Aún los católicos tienen excavaciones cerca de Galilea, más abajo de Nazaret, que dicen que tienen las 6 vasijas de piedra, como secreto, como un grial. Es mentira, por supuesto. Pero en las escrituras, vamos a ver en sus Biblias, si tienen mapita, ahora no, cuando vayan a su escuela, a su casa, Caná tiene situado ya un punto bien abajo de Nazaret, casi cerca del mar de Galilea, entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. ¿Por qué lo sitúan ahí las Sociedades Bíblicas Unidas? Porque muchos expertos entre comillas, han quedado de acuerdo por mayoría de votos. Siempre se hace. Cuando no se sabe la ubicación, por mayoría. Lo que se piensa global, eso es. Entonces pusieron allí un puntito en Caná. La región de Galilea está situada por ciudades importantes. Nazaret, Caná, pasando el Jordán, está Betsaida. En estos lugares ha acontecido muchas cosas. Y el Señor comenzó su ministerio bajando por el Jordán desde Galilea. Nos dice que esto es Galilea de los gentiles. Vamos después a ver por qué es Galilea de los gentiles. Otra cosa relevante, Caná significa caña. Caña, esa es la traducción real de Caná, caña. Caná fue la aldea en donde Jesús comienza a manifestar sus primeros milagros. Tenemos muchos actores dentro de las escrituras. Primeramente, tenemos actores como Jesús, principal allí en las bodas de Caná, sus discípulos, los sirvientes, el maestro Sala, la madre de Jesús también, y evidentemente la esposa, el esposo y todos los que estaban en las bodas. Dice que Jesús al tercer día descendió a la boda, luego de haber acontecido el bautismo, luego del testimonio que Juan dio, luego de haber llamado de que Andrés y Juan lo siguiesen, luego de que se llamó a Felipe y también a Natanael, perfecto, pasaron 3 días, era el tercero, Jesús estuvo invitado a las bodas de Caná. Felipe era amigo con Natanael, Felipe era oriundo de Betsaida, Natanael era de Caná, por eso se dice, no pueden ser amigos dos que vivan tan lejos. Ahora sí, porque ahora con Facebook, redes sociales, puede ser amigo de los osos polares si quieres. Pero acá, en este caso, evidentemente, por eso algunos sitúan que Caná está más cerca de Betsaida. Bien, en fin, les quedará a ustedes investigar y que algún día sea develado. Este no es el punto central en realidad. El punto central es que Jesús comienza al tercer día bajando a una boda. Tenemos el primer indicio, que es el indicio del tiempo. El indicio del tiempo nos dice que Jesús al tercer día bajaba a Caná. La escritura nos enseña que un día es como mil años y mil años es como un día. Si lo queremos llevar a una etapa profética, podríamos decir acá hay 3000 años de misterio. Son 3000 años. Jesús también les dijo a los fariseos y a los saduceos, destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Y ellos no entendieron que hablaba de él mismo, de lo que él era, y luego iba a resucitar. Está plasmado en esto entonces, en estos días, está tan plasmado también la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué? La muerte y la resurrección de Jesús es la entrada principal de Jesús en la vida de los gentiles. Y por sobre todas las cosas, el tercer día nos está avisando de que luego que Jesús cumplió con su mandato, abrió las puertas para entrar a una boda, que es la boda que nos espera, el acontecimiento principal en la que queremos nosotros estar. Sin embargo, podemos hilar mucho de lo que es el tercer día, es la mitad de una semana. Sin embargo, esta línea de tiempo nos tiene que inquietar un poco, debemos develar qué es estos 3 días, qué significan en la vida del cristiano esta alegoría de que Jesús al tercer día vino a una boda que hicieron en Caná de Galilea. ¿Por qué no se hizo en Judá, por ejemplo? ¿Por qué no en Jerusalén, donde había más judíos? Las bodas de Caná no eran una boda al estilo griego, sino al estilo judío. ¿Por qué? Porque eran judíos que vivían en Galilea. Galilea era una ciudad cosmopolita, donde había más persistencia griega que romana. Por eso hay muchos que pintan cuadros con Galilea, con dioses griegos. Era una ciudad pequeña, pero tenía muchísimo movimiento y tenía mucha vegetación porque estaba entre ríos. En ese lugar de los gentiles, Jesús hizo su primera entrada y su primera manifestación. 3 días. Sabemos que ya estamos casi en 6000 años del mundo. Más allá de que los científicos digan que este mundo tiene millones de años, voy a ser más claro. El hombre, según la Escritura, tiene 6000 años en el mundo. 6000 años en el mundo tiene el hombre. Estas bodas, Jesús y sus discípulos fueron encontrados allí. Y hubo otro acontecimiento importante, faltó el vino. No dice que ya no había vino, sino que estaba faltando. O sea, mientras servían, se dieron cuenta que el vino faltaba. Entonces, como sabían que el vino faltaba, la madre de Jesús le pidió a Jesús y le dijo, como en una pregunta, no tienen vino. Y la primera respuesta de Jesús le dijo, ¿qué tienes mujer? Ni siquiera le dijo, mamá, ¿qué tienes tú mujer conmigo? Esta es otra de las cosas que debemos ver en las Escrituras. Jesús siempre llamó mujer a su mamá, jamás está la palabra, el sustantivo madre o mamá, el apócope latino dentro de las Escrituras. Piden a los sirvientes que llenen las 6 tinajas con agua, donde entran 2 o 3 cántaros de agua en cada tinaja. Perfecto. Los sirvientes en la escena empiezan a llenar estas tinajas. Acá hay otro punto, son 6 tinajas y son de piedra. Y caben 2 o 3 cántaros. 2 o 3 cántaros son alrededor, cada cántaro es 40 litros. Si entran 2 son 80 litros. Si entran 3 son 120 litros de agua que entran en cada cántaro. Y si sumamos todos los cántaros, tendremos entre 600 y 720 litros de agua puestas en el cántaro. Acá hay otra alegoría también. Cada periodo en la vida, en estos milenios que han pasado, se ha caracterizado por tener acontecimientos. ¿Cuáles son los acontecimientos? Podemos decir que Argentina está asignado por sus acontecimientos políticos. Cada etapa lo va descifrando un presidente o un gobernante. Podríamos decir que tenemos en cada milenio 120 periodos de acontecimientos importantes, o 80 a lo sumo. Podemos separar periodos de catástrofes naturales, de periodos políticos, de periodos religiosos. Las tinajas representan 2 cosas. Representan 1000 años, posiblemente cada uno, pero también representa el corazón del hombre. Un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón que está vacío, un corazón que ya ha recibido todo y no puede ser llenado. 6000 años donde el mundo está sumido en pecado. Y si bien Jesús ha venido a librarnos del pecado, son 6.000 años donde el hombre sigue pecando, con pecados ocultos, con fornicaciones, con adulterios, con vicios ocultos y cada una de las cosas. Pero ¿qué significan estas 6 cántaros llenos? ¿Qué es el agua para nosotros? Las Escrituras nos enseñan que nosotros debemos nacer del agua y del Espíritu. Por tanto, el agua, dice el Evangelio, lava los pecados. ¿Qué es el vino? Es la sangre de Cristo en nosotros. Dice que mientras el agua lava los pecados, el vino nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si hacemos la representación que el vino es la sangre, tenemos dos elementos importantes: agua y sangre. Juan nos dice que Jesús vino mediante agua y sangre, no mediante carne y sangre, sino mediante agua y sangre. Porque estos elementos son importantes en la vida del Hijo de Dios y para todo el mundo. Porque según la costumbre de los judíos, estas 6 tinajas que estaban llenas de agua eran tinajas para la purificación, según la costumbre y el rito que tenían los judíos. ¿Cuál es el rito de la purificación? Cada vez, por ejemplo, que una mujer estaba en su periodo, luego de que estaba una semana en su casa encerrada, se tenía que purificar. Por eso había 6 cántaros conforme a la purificación, porque un cántaro por día, un cántaro de agua, era lo que debían usar para purificarse. ¿Qué tiene esto que ver con los 6.000 años? El Señor, cuando redime este mundo, cuando viene, no solamente restaura nuestras vidas, sino que Él viene a restaurar todos estos años que han pasado. Él viene a llevarse el pecado de todo el mundo, desde Adán hasta nosotros. Él viene a limpiar, Él viene a purificar. Y si bien estos 6.000 años ya han pasado y están pasando, ya estamos entrando al año 7.000, a los años, o sea, al séptimo milenio, si bien esto ya está pasando, Jesús viene a restaurar todo. No puede haber una limpieza de pecados si la sangre de Cristo no trasciende desde Adán hasta el día de hoy. Señor, purifica la vida de los hombres, purifica el tiempo, muda los tiempos. En esta purificación también debemos entrar nosotros. En esta purificación deberíamos entrar nosotros, limpiarnos cada día. Si hemos sido bautizados, perfecto. Hay muchos bautismos que para las personas son simplemente un chapuzón, pero hay otros que realmente son un nuevo nacimiento. Si nos hemos bautizado, nos hemos purificado y decimos que la sangre de Cristo está en nosotros, que ese es el vino que el Señor ha transformado en nuestras vidas, y seguimos pensando como el mundo, comiendo como el mundo, bebiendo como el mundo, teniendo vicios como el mundo, pecados ocultos que si bien no le contamos a los parientes, o los parientes no lo saben, pero Cristo lo sabe, nunca hemos sido purificados por esa agua que el Señor puede transformar en sangre. Es una transfusión a nuestras vidas, la sangre de Cristo en nuestras vidas. Mientras que el agua nos imparte la vida de Cristo, la sangre de Cristo nos introduce a la vida de Cristo Jesús. Tenemos un tiempo de purificación que están plasmados en estos 6.000 años. El Señor trasciende los tiempos, Él va a limpiar todos los tiempos, para que cuando otra vez heredemos el reino, heredemos un reino limpio. Todas estas cosas son misterios escondidos en las Escrituras. Quizás esta meditación no pueda revelarlo todo, pero va a dejar la inquietud en sus vidas para perfeccionar, porque que esté plasmado las bodas de Caná en la Biblia no es un simple cuento, una simple historia, es una historia verídica. Pues hay un contexto histórico, Jesús en un tiempo determinado haciendo un milagro en las bodas de Caná, pero también hay un contexto espiritual, un misterio. Básicamente estamos entrando ya al séptimo milenio. Y uno dice, si el milenio es el día del reposo, porque Dios dice que vamos a entrar en el día del reposo, en su reposo, ¿cómo es que todavía no ha venido? ¿Y cómo es que todavía no estamos con Él? ¿Y cómo es que todavía no ha surgido el cambio? Hay 720 litros de agua en las vasijas, en cada una de ellas. O sea, en total, en todas. Así que saquen ustedes sus conclusiones. ¿Qué pueden significar 720 litros de agua? 7.000, 7.200, 7.020, 720 años. La realidad es que el Señor no va a venir si su iglesia no está purificada, si su iglesia no desgusta de la santidad. Hay personas que tienen 30 o 40 años de evangélicos, pero jamás han degustado del Espíritu. Me pueden decir, sí, pero yo estuve en tal campaña y me pusieron las manos y me caí, temblé. Eso no es el Espíritu. Estuve viendo las predicaciones de este pastor de la prosperidad y cuando hizo yo también me tiré para atrás. Eso no es el Espíritu. Tiene más relación con lo satánico que con Cristo. ¿Quieres limpiarte? Es simple, tan simple como dejar el mundo. Si tú dices que no puedes dejar el mundo, no es que no puedes, no quieres. Si Jesús ha venido a purificarnos, entremos estrictamente en esa purificación que el Señor Jesucristo quiere para nuestras vidas. 6 tinajas de piedra llenos de agua, con 2 o 3 cántaros cada uno, y la llenaron hasta arriba. Hay 2 tipos de purificaciones en la vida del hombre: la purificación con agua y la purificación con fuego. Jehová le decía a los judíos: cuando ustedes vayan y tomen un pueblo, tomen un lugar, todo lo que sea botín, oro, plata, onice o lo que haya allí, hierro, metal, cuando lo traigan para el pueblo, no lo guarden así nomás, pásenlo por fuego. Estas cosas se purificaban por fuego. Y las que no pueden ser purificadas por fuego porque son quemadas, se van a purificar por agua. El Señor Jesús nos ha purificado con agua y con fuego. Porque dice que tenemos el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Este bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con un hablar en lengua, como los protestantes quieren o anhelan que sea, o con una simple acción de desmayo delante de los pastores. Esto tiene que ver con una purificación estricta de Cristo en nosotros. Jesús nos lava por medio del agua, nos purifica con el agua, pero también nos purifica con fuego. El agua nos lava del pecado, pero el fuego va a purificar tu vida, va a hacerte que dejes todo aquello que no corresponde a la vida de un cristiano. La evidencia de una purificación es la evidencia de un hombre que vive una vida en Cristo Jesús apartada del mundo. Fiestas, alcohol, drogas y todo aquello que no corresponde. Malas palabras, malos chistes, malas compañías. Purificarse no es una simple palabra. Hay que llevarla a cabo. Hay que ser valiente para purificarse. Hay que ser valiente y por sobre todo hay que ser sensible al Espíritu. Porque dice que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado. Y si tú no estás convencido de tu pecado, es porque estás resistiendo hace mucho al Espíritu Santo que te está diciendo estas cosas que haces en tu vida, malas compañías, alcohol, cigarro, drogas, o todo aquello que tiene que ver con fiestas y amiguerío, no está bien. Pero bueno, purificar es algo que el Señor debe dar a los hombres. Y aunque esto parezca a muchos algo irrisorio o exagerado, yo les aseguro que no hay nada exagerado en el Evangelio. Y que si vemos la vida de Jesús, no vemos una vida de Jesús de fiesta en fiesta y de lugar en lugar. Excepto estas bodas, Jesús no estuvo en ninguna otra fiesta más. Sí comió con publicanos, sí comió con pecadores, pero excepto de esta fiesta no estuvo más. Y esta no es una fiesta con baile, como decía la vez pasada mi hermano que predicaba. No es una fiesta con baile y una fiesta con pompas, no, es una fiesta judía. Continuando entonces con predicaciones anteriores de Caná, vemos plasmado en ellas estos cántaros de agua y Jesús llenándola. Jesús llena todas las cosas, Jesús muda los tiempos, Él purifica. El maestre sala era el encargado de la fiesta, era el que estaba encargado de qué. ¿Qué era el maestre sala? Venía la comida, la probaba, si faltaba sal, enviaba luego al sirviente a que le echen sal. Venía la ensalada, si le faltaba en aceite, mandaba al sirviente que le vuelvan a poner aceite. Y así con el vino, y así con el agua, y así con los jugos. Por eso es que un buen maestro sala era un maestro sala que tenía un buen paladar. Y que ese paladar lo podía transmitir a los demás en qué. En que mientras corregía la comida, los demás comían con alegría. ¿Qué son los maestros salas en la boda de Caná transmitidos a la vida de la iglesia? Los ministros son los que llevan la diaconía, el servicio, son los que deben tener un buen paladar. Si te consideras ministro del Evangelio, si te consideras un aprendiz o lo que sea, o en camino, debes comenzar a degustar del Espíritu para poder, mediante el Espíritu de Cristo y con Cristo, transmitir lo mismo a otra persona o a otro hermano. Este maestro de sala, una vez que probó el vino, vino y dijo al esposo, muchos dan el vino bueno al principio, y cuando se acaba recién dan el peorcito. ¿Por qué? Porque cuando se acaba ya, cuando dan el buen vino, ya están todos más o menos. Entonces no les gusta el otro. En este caso, ¿el qué le dice? Guardaste el mejor vino para el final. Y nótese que si el vino viejo, el vino añejado, dice que es mejor mientras más años pasan, es mejor vino, ¿sí o no? Mientras más años pasan, el vino añejado es mejor. Sin embargo, este vino nuevo superaba al vino viejo. Vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué es el vino viejo? El vino viejo es la ley y los profetas. Es aquel evangelio predicado a los judíos. Ese vino viejo que está plasmado, que es bueno, que si uno lo desgusta, dice la ley es buena, la ley es santa, como dice Pablo, pero me tira directamente a la confrontación con el pecado. Pablo dice, esta ley es buena, es santa, pero yo no conocería el pecado si no fuese a través de la ley. Pero ¿quién me puede librar del pecado? La gracia y la misericordia de Cristo Jesús nos libra del pecado. El vino viejo era bueno. El vino nuevo es mucho mejor. El vino viejo es la ley, los profetas, es Israel. Pasó. Jesús ha transformado agua en vino. El vino nuevo es el evangelio de Cristo vertido en nosotros. En la iglesia somos nosotros. Y es mejor. ¿Por qué? Porque está en mejor posición que cualquier nación terrenal. Nótese que el vino no se había acabado, sino que faltaba. Así que mientras el vino viejo todavía está en algunos odres siendo repartido, el vino nuevo que Cristo Jesús ha puesto en nosotros tiene que estar en acción constante en nuestras vidas. Estos son los principios de señales que Jesús había hecho cuando estuvo en las bodas de Caná. Jesús es el Dios Todopoderoso, es la representación máxima de Dios en todos los aspectos y en los ámbitos celestiales. Pero tenemos a un esposo y una esposa que están en las bodas. ¿Quiénes son? El Cordero y la Iglesia. Representan el esposo y la esposa que están allí. ¿Quién transforma con poder el vino? Es Jesús, que es el poder de Dios en la vida de la Iglesia, en la vida del esposo, en la vida de Cristo mismo. Jesús reinó en el cielo y en la tierra. Él dice, nadie descendió del cielo sino el que está en el cielo. Nunca le dijo el que estuvo, dijo el que está. O sea que estaba en el cielo y estaba en la tierra. Tenía esa capacidad, porque si no, no sería Dios. ¿No les parece? Jesús debe llenar nuestra vida. Para llenar nuestra vida, es mejor que las tinajas estén vacías. Esas tinajas, que eran las tinajas de la purificación, por alguna razón estaban vacías, pero debían estar llenas. Pero Jesús no puede llenar tu vida si estás lleno de televisión, de novelas, de revistas, de libros que no tienen sentido, de militancia política, o de lo que quieras. Si estás lleno de todas estas basuras del mundo, Cristo tiene que vaciarte primero. No va a echar Él su agua esperando de que vaya rebalsando hasta que te vacíes. Vaciarte es la propiedad de Jesús. Pero tienes que tener la capacidad de ser vaciado para ser lleno del Espíritu. Estas cosas no le gustan a Satanás. Él va a hacer lo posible para seguirte llenando. Mientras tengas internet, si lo sabes usar bien, perfecto, pero hay algunos que lo usan mal. Mientras tengas televisión y veas y veas y veas tele, mientras estés entusiasmado esperando el Mundial de Fútbol, todas estas cosas Jesús no va a poder estar en tu vida. Dios no comparte el trono de su vida en la vida tuya, en tu corazón, en tu mente, con el fútbol o con cualquier vicio. Debe ser primero vaciado. Una vez vaciado, Él recién va a llenarte y va a transformarte. El hecho de que las tinajas, de estas tinajas hayan sido llenas de agua y transformado después el agua en vino, es porque también sí, perseveramos en Cristo Jesús, seremos transformados, como dice la Escritura, transformados a imagen y semejanza de Cristo. El Señor no vive el tiempo como nosotros, nuestro tiempo es limitado. Los años de la vida de Dios son distintas a las nuestras. La velocidad a la que vivimos nosotros no es la velocidad a la que vive Dios, ni siquiera es la velocidad a la que viven los insectos. mientras que la mosca vive toda una vida y debe ser de mucha aventura y buena. En 24 horas o más, la tortuga la vive en 100, pero los dos vivieron una vida. La vida que tenemos nosotros aquí debe ser aprovechada para Cristo Jesús. Debe ser precipitada a su cruz para que Él nos purifique. ¿Por qué el Señor va a purificar a los hombres, a su iglesia, y a purificar estos años, y a transformar la tierra, y a transformarnos a todos? Job dice, en Job 5:19, no le busque, se lo voy a leer, en 6 tribulaciones te liberará, y en la séptima no te tocará el mal. En 6 días hizo Dios la tierra, y el séptimo día descansó. En 6 días creó todo, y el séptimo descansó. El Señor dice que debemos entrar en su reposo. Si hacemos esta alegoría con que cada día es 1000 años, venimos al nuevo milenio entrando en su reposo. 6 tribulaciones para nosotros, para este mundo. Estos 6000 años han sido tribulación, porque el hombre pecó desde el inicio, y desde el inicio la tierra fue maldita. Por eso van a la escuela nuestros hijos, toca el timbre, entran, toca el timbre, sale. Por eso vas al trabajo y no ves la hora de salir para ir a ver el partido, no ves la hora de salir para irte a pescar. ¿Por qué? Porque está sistematizado. Por eso es que este mundo es una carga para el hombre. Son tribulaciones, tras tribulaciones, tras tribulaciones. No te preocupes, el Señor Jesús te liberará, si es que tú crees en Él, y no te va a tocar el mal. Hablar de lo que Jesús hizo en Caná de Galilea es hablar de lo que Jesús hizo en la vida de nosotros. No éramos judíos, ni somos judíos, no por lo menos de sangre. Y si no son de sangre, tampoco son judíos, porque esos no son los genuinos judíos. Hablamos de que Jesús comenzó estos milagros en un lugar gentil. Quizás la boda no estaba llena de gentiles, la boda de Caná, pero el espacio y la ciudad tenía mayoría gentil. El Señor Jesús vino a los suyos, a los judíos, pero los judíos comenzaron a rechazarle desde el principio. Sin embargo, Él, a los gentiles, vino a manifestarse. Él vino por una esposa, por Israel, por esa Jerusalén, por los judíos. Pues esa esposa no se le entregaron. Le entregaron la iglesia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero la iglesia sí le recibió. A los que le recibieron nosotros, si creemos en su nombre, seremos levantados juntamente con él. Debemos elegir qué tipo de actores somos en las bodas de Caná. ¿Quiénes somos? ¿Somos simplemente espectadores de las bodas que se divierten, están? ¿Somos sirvientes que están sirviendo a las personas constantemente y mientras sirven ven el milagro genuino de la vida de Jesús? No hablo de sanar enfermos, hablo del milagro de que Él te ha rescatado del pecado. O somos el maestro sala, hombres que han sido capacitados, discipulados, ¿para qué? Para servir a las ovejas, y tienen un buen paladar para saber las problemáticas de cada uno de los hermanos. ¿Qué actor eres aquí? O eres la tinaja vacía, totalmente vacía, que debía estar llena pero está vacía. O eres la tinaja que va a ser llenada del agua de la vida. Jesús es el agua de la vida, es el camino, la verdad, la vida, es el agua de la vida. Él dice que vino a este mundo a traernos vida, y una vida en abundancia. Yo sí una vez pregunté, ¿cómo es la vida en abundancia? Muchas veces nos convertimos y venimos a la congregación y pensamos que aquí estamos en la vida en abundancia. Pero hay muchos que salen de la congregación y siguen viviendo sus vidas frustradas. Ir al trabajo, pesares, discusiones con la familia. ¿Dónde está la vida abundante? Y hay otras personas que se transforman y se convierten a Cristo Jesús. Y lo primero que hacen es querer convertir al otro. Salvar primero tu alma. Y cuando tu alma sea purificada, vas a impactar al otro. ¿Por qué? Es bueno que te preocupes por la familia que no se ha convertido, pero si vos tampoco te convertiste, aunque decís que te convertiste, no tiene ningún sentido. Hermanos, el Señor Jesús ha hecho una gran transformación a través de los tiempos. Al tercer día, no solamente fue levantado de los muertos, sino que ha ido a preparar una gran boda y está purificando cada una de las vidas de aquellos que quieran entrar. La predicación del Evangelio no es prosperidad, la predicación del Evangelio no tiene nada que ver con el progreso humano. Jesús no vino para que progresemos humanamente. La predicación del Evangelio es que eres pecador y que debes ser transformado. Las Escrituras nos hablan del pecado y la redención. Por eso cada vez que escucho una predicación y estas dos cosas, el pecado y Cristo muriendo por los pecados, es transmitida, estamos delante de una genuina predicación. Pero cuando la predicación solo se limita a querer levantarte el ego y a decirte que estás bien y a decirte que eres un hombre que va a progresar, entonces esa predicación es basura. A veces me han dicho, o nos han caracterizado a mí y a mis hermanos, esos predican el pecado, ¿no? No importa, vamos a seguir predicando de ello. Porque es la mejor manera de hacerle entender a esta ciudad idólatra, al Valle de Lerma, a Salta, a Argentina, a América y el mundo, que no va a haber transformación, que no va a haber purificación, mientras los cristianos sigan siendo como los mundanos. Transformemos nuestra vida, no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. No es difícil, comience a orar cada día, vas a ser estorbado en gran manera. Cuando comienzas a orar, te van a salir tres o cuatro palabras. Hacé las tres o cuatro palabras y perseverá, perseverá, perseverá. Al que persevere, Él le dará la corona de vida. ¿Quieres recibir la corona de vida por perseverar? ¿O recibir el fuego eterno por estar quieto y no hacer lo que debes hacer? Oremos. Señor Jesús, gracias por esta hora. Te agradezco por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pecamos todos los días, peco todos los días. Yo sé, Señor amado, que tú limpias de todo pecado. Pero no por eso perseveraremos en el pecado, como queriendo burlarnos de ti y de tu sangre. Padre, enséñanos el misterio que hay en las bodas de Caná. Así como fuimos enseñados veces anteriores de esto, y cada vez que hablamos de ello encontramos algo nuevo. Señor Jesús, enséñanos a ver, oh Padre amado, el gran misterio que hay en ello. ¿Qué son los tiempos? ¿Qué son los tres días? ¿Qué son las tinajas llenas? ¿Qué es esto, Padre amado, que se presenta ante nuestros ojos? Pero por el frenesí de la vida no queremos leer porque estamos ocupados. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender. Jesús, transforma mi vida y la vida de estos hermanos. Padre, yo sé que tú vienes y sin santidad nadie te verá. Jesús, te necesitamos. Damos testimonio de la gran necesidad que tenemos de ti. Tú eres el que hace la llaga y tú la curas. Lo sabemos, oh Cristo Jesús, lo vemos con nuestros ojos, pero queremos que cures la llaga más profunda de nuestro ser. Que cures, oh Cristo Jesús, nuestra alma y que nos libres de la muerte. No hablo del fallecer físico, hablo del alma, Padre amado. Señor, que seamos, oh Dios mío, transformados a tu imagen y semejanza. Padre, entrego esta oración en tus manos y bendito sea tu nombre para siempre. Amén y amén. Amén, hermanos. La paz del Señor.